Afortunadamente, en 1792, el elector financió su regreso a Viena, la capital europea de la música, ciudad en la que Beethoven permanecería el resto de su vida, componiendo sin descanso, enamorándose trágicamente y sufriendo un incipiente mal, la sordera. Allí recibió clases de Haydn y de Salieri, hasta que a los 25 años dio a conocer sus primeras obras importantes, tres tríos para piano y tres sonatas para piano, entre ellas La Patética y Claro de Luna, ofreciendo además su primer concierto en público como compositor profesional. Toda Viena celebró su música, y en especial la corte, la nobleza y la iglesia. No obstante, el joven Ludwig no quería coartar sus inquietudes musicales y se desvinculó de Haydn, con el que no congeniaba, pero al que dedicó con gratitud sus tres tríos para piano. Luego recibió clases en secreto de Johann Schenck y Johann Georg, organista de la corte, y por último, dejó de componer para la nobleza y la iglesia y lo hizo para sí mismo. Por ese entonces, su música inicial, fresca y ligera, había cambiado. Dejó el clasicismo y adquirió un tono épico y turbulento acorde con los tiempos que se vivían en Europa.